Radio, aquí por Radio Arroba, arrancando hasta las 19. Comenzamos esta nueva jornada del programa con la previa de lo que será el encuentro de Racing entre contra Boca el sábado 18-15 en la Bombonera. Un partido, tal vez el más importante, como venimos diciendo la semana, que tiene Racing en el campeonato en cuestión, rivalidad. Después, obviamente, en esta condición que está Racing, con solamente 2 puntos, uno sabe que cualquier partido es importante. Vamos a estar con la previa de ese encuentro, tenemos bastante información. Dentro de un rato también vamos a hablar con un periodista de la otra vereda. Así que tenemos un programa con bastantes cosas, pero primero voy a hablar con el hombre de los entrenamientos, que hoy me cuenta que está sorprendido. El señor Matías Fernández. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Juan? Te saludo a vos, a todo el equipo del planeta. Totalmente sorprendido porque te decía antes de que arranque el programa, desde octubre que estoy aquí en Planeta Racing cubriendo el primer equipo y yendo casi todos los días, los que son abiertos a los entrenamientos allí en Avellaneda. Y cuando hoy nos dieron la lista de 20 concentrados para visitar a Boca, realmente hubo 3 nombres que me llamaron la atención, no solo a mí, sino a todos los que estábamos allí, a todos los colegas, porque realmente fue sorpresiva la lista de Isquia, que luego de terminar la conferencia dijo en off que él siempre va a concentrar 20 jugadores, ajá, que le gusta tener 2 hombres más de lo habitual. Recordemos que 11 son titulares y 7 van al banco, sería 18. Bueno, ahí es que le gusta tener 20 y luego estaremos desarrollando por qué estoy sorprendido yo y la mayoría de los que cubren Racing. Bien, recordemos, el partido es el domingo 18-15 a la Bombonera, arbitraje de Sergio Pesota, que tiene un récord bastante parejo dirigiendo a Racing, un poco más favorable obviamente dirigiendo a Boca, que casi todos los árbitros lo tienen por una cuestión de que Boca es un equipo muy ganador también. Pero que los últimos tiempos no le está yendo tan bien. Desde que llegó Bianchi no ha encontrado regularidad. Así que esos son varios de los temas que vamos a tocar. Pero empecemos, Mati, a desarrollar lo que nos interesa, que es Racing. Hoy hubo entrenamiento, confirmación del equipo y después noticias, muchas. Sí, confirmación del equipo, lo que veníamos manejando en estos días. El único cambio es Abel Hitch por Ortiz, que fue expulsado y por eso no podrá estar en el estadio de Boca. Rápidamente repasamos el 4-3-1-2 con el Chino Saja en el arco. José Luis Gómez, que seguirá siendo lateral derecho. El primer central será Esteban Abel Hitch, allí está la única modificación. El segundo central, Migliónico y Matías Cajáis, tirado de la izquierda. En la mitad de la cancha, Villar, Pelletieri, Luis Ibáñez, Rodrigo De Paul, más suelto como enganche, se lo ha visto muy bien en estos días en los entrenamientos a De Paul, esperemos que haga lo mismo el domingo. Auche y Vieto serán los delanteros. Y entre los concentrados, las 3 sorpresas que mencionaba son los juveniles: Gastón Campi, que puede ser segundo central o lateral izquierdo, muy alto él. Parecido a Cajáis, ¿no? Sí, muy alto, debe andar por el 1.90 m. Sebastián Mayorga, que ya ha debutado en primera, pero de la época de Miguel Ángel Russo, imagínense, sí, cuánto no jugó tiempo pasó. Con Subeldía, recordemos que estuvo a préstamo en Acassuso, la primera vez metropolitana. Un Acassuso que tiene un convenio con Racing, se fue con otro jugador más allá. No puedo recordar el nombre. Sí, yo tampoco. Fueron varios los que Racing le prestó en ese momento a Acassuso. Y bueno, Mayorga volvió y desde que volvió no tuvo ninguna chance. Recién ahora se puede decir que tendrá su chance de concentrar. No sabemos si estará en el banco. Uno cree que entre él, Campi, y el otro juvenil, que es Barraza, el otro que faltaba nombrar, 2 quedarán afuera. El resto de los concentrados seguramente sean los mismos, exceptuando la otra noticia, que Gastón Corbalán va a estar en la reserva. Sí, va a estar ni Corbalán ni Roleiser han sido concentrados, hombres que venían siendo tenidos en cuenta el último tiempo en Racing. Y la tercera sorpresa entre los 20 que se concentrarán a partir de esta noche en el Hotel Savoy, como siempre en la capital federal, es Matías Barraza. Sí. Un enganche, media punta, para el que no lo conoce, características similares a Maxi Morales, muy peticito, encarador, veloz, de 3/4 de cancha hacia adelante, poca potencia física, claro está, por la estatura y demás. Un jugador que no ha debutado en primera oficialmente todavía, pero que estará entre los 20, como decíamos recién. Yo creo que lo más probable es que queden afuera Mayorga y Barraza y que Gastón Campi esté en el banco, pero bueno, es una presunción. Al haber bajado Corbalán, uno cree que sí, por el hecho de seguir manteniendo defensores, pero lo que decías vos sorprende. Lo de Barraza también lo tenía apuntado Subeldía, sí, hacía un tiempo ya, estaba entrenando con la primera Campi alternaba, era casi inamovible en el equipo de Radaeli de la reserva. Y Mayorga casi ni en reserva estaba jugando. Claro, por eso, porque había perdido mucho terreno también Mayorga y por eso esta sorpresa, ¿no? Los otros concentrados que nos faltan son el arquero Nelson Ibáñez, sí. Ismael Quiles, Rodrigo Bataglia, Mario Regueiro, que vuelve luego de su licencia en Uruguay por 6 días, Viola y Roger Martínez, ya son apellidos más familiares últimamente. Viola concentra, otra noticia importante. Claro, importante, dijo Isquia que lo ha notado bastante bien en la semana y por eso va a estar, para mí va a ocupar un lugar sin dudas en el banco de los suplentes y tendrá algunos minutos en la segunda etapa, depende cómo sea el partido. Esos son los 20 apellidos que le mencionamos y que, como le decía, esta noche concentrarán, pero mañana tendrán otro entrenamiento matutino en Avellaneda y ya luego volverán a la concentración a la espera del choque contra el Xeneiz. Me parece bien un entrenamiento mañana. Sí, sí, porque el domingo es a las 18:15. Si fuera más temprano quizás sería otra historia, pero es uno de los últimos turnos, entonces te da tiempo a meter una práctica más. Lo que decíamos de Campi, que yo dije muy alto, alrededor del 1.90, 1.92, 22 años para él, es realmente altísimo y será uno, como decíamos, de los concentrados y quizás tenga la oportunidad de estar en el banco de los suplentes. Sí, recordemos que la reserva juega en la previa del partido, me parece, la reserva contra Boca. A las 15 jugará. Sí, y bueno, recordemos Corbalán está entre los concentrados con la reserva. Perdón, el sábado a las 15 la reserva, no el domingo. Ah, en Casa Amarilla. El sábado a las 15 en Casa Amarilla la reserva de Fabio Radaeli, que viene muy bien, ha ganado 4 partidos y ha perdido 2 en este campeonato. Sí, la chance para que gente que está en Capital, si quiere ir a ver la reserva, puede irse hasta La Boca, Casa Amarilla. Es un lindo lugar para ver fútbol, Casa Amarilla. Se puede sentar ahí y ver a los chicos a seguir. Me parece que Vareiro, el volante central. Cabral, uno de los centrales, junto con Espíndola, son para tener en cuenta y para que la gente vaya viendo, porque son chicos que pueden estar tranquilamente en primera división dentro de un tiempo, como lo harán ahora, como decíamos, Campi y Barraza, junto con Mayorga, que son los 3 nuevos concentrados que entregó hoy Carlos Isquia. Sí, sí, como yo le decía, me parece que Campi es el que tiene más chance de ocupar un lugar en el banco. Después, porque no hay centrales ahí. Claro, exactamente. Si bien se puede retrasar Ibáñez de 3 y tirarlo a Cajay de 6, me parece que hacer tantos cambios dentro de un mismo partido no es lo más aconsejable. Y por eso yo creo que Campi puede llegar a ocupar un lugar en el banco. Sebastián Mayorga, 1,79 m, 76 kilos, 23 años. Para él ya tiene un recorrido mayor que los demás. Y Matías Barraza, 1,62 m, lo que le decíamos, realmente sí, muy bajito, 69 kilos y 20 años cumplidos en marzo. Esas son las características de estos 3 nuevos hombres que hoy, repito, provocaron la sorpresa de lo que estábamos allí en la sala de prensa de Racing. Las prácticas, por ahora, todo tranquilo, lo que has visto, el equipo se sigue aceitando. Sí, a mí me ha gustado lo poco que podemos ver, porque sí, en general las prácticas de fútbol son una o dos como mucho, y después son trabajo de pelota parada, espacios reducidos, incluso las prácticas formales se interrumpen varias veces, se tiran varias veces los córneres, es decir que no se puede tomar un parámetro serio, pero sí me ha gustado lo que vi hasta ahora, un equipo que tiene un funcionamiento similar al que se vio el primer tiempo con Lanús, por ejemplo. Bueno, lo que falta es darle continuidad a lo largo de los minutos. Hay que ver si Racing puede salir a presionar de esa manera en la Bombonera. Ese es el tema. Ojalá se anime, porque es importante. Presionar la Boca significa también hacer que Boca tenga que reacondicionar su idea de juego en la Bombonera. Boca no es un equipo que se prepara para contraatacar. Si bien Bianchi es un técnico más bien defensivo, en la Bombonera eternamente Boca nunca se pudo salir a atacar porque la gente se lo pide. Y si vos lo salís a atacar y lo sorprendés, ¿quién te dice que lo incomode? Ya la primera noticia sobre Boca es que no juega Riquelme. Sí, eso te iba a decir, sí, después íbamos a desarrollar más, pero un Boca que va a jugar claramente con un 4-4-2, porque los dos enganches que tiene en el plantel profesional por lo menos, están lesionados, tanto Riquelme como el juvenil Leandro Paredes, sí. Por eso va a plantar un 4-4-2, y algo sorpresivo lo que escuché hoy, que Jesús Méndez sería el hombre que iría por la derecha y Ledesma de doble 5, cuando la lógica indica lo contrario. Seguramente van a ir rotando a lo largo del partido, sí. Pero el ex central y River sería en este caso el que ocupe la banda derecha, y como decíamos, el cordobés Ledesma acompañando a Gago como volante central. Bueno, justamente sobre Boca vamos a hablar y lo tenemos a un hombre que sigue el día a día de Boca, a Sebastián Ceruti. Sebastián, ¿cómo te va? Juan Broncini te habla, un gusto. ¿Cómo va? Un gran abrazo para todos. Bueno, Sebastián, estamos hablando ya en la previa de lo que será el partido del domingo, y Boca sin Riquelme, ¿qué pierde y qué gana? Pierde creación, pierde pausa, pierde un jugador distinguido dentro del campo de juego, gana en ritmo, gana velocidad. En cierto punto no lo va a extrañar tanto porque cumpliendo esa función, aunque arrancando un poco más atrás, va a estar Fernando Gago. Sí. Y en la generación de juego lo ha demostrado no solo en el partido del último martes ante Paraguay en Asunción, sino también en el juego ante Vélez, que Boca tal vez mostró su mejor rendimiento en este semestre, abasteciendo en función ofensiva fundamentalmente en la sociedad con el burrito Martínez. No estará Blandi, estará Gigliotti, alguien con más choque, con más fuerza y menos participación en el juego, en lo que es una cuota de respaldo que empieza a darle Bianchi al centro delantero que eligió para este semestre. Sí, uno lo vio a Boca contra Vélez, y si bien fue un muy buen partido del equipo, tal vez no tanto lo que fue la derrota con Olimpo, pero no deja de llamarnos la atención que Ribeiro Rodríguez esté en la saga y que hayan quedado tan relegados Burdizo y Caruso. Sí, es cierto, y hoy Bianchi manifestó que en un diálogo previo que ya tuvo con Ribeiro Rodríguez lo piensa al uruguayo en esa posición por un largo tiempo. Un largo tiempo que se va a terminar respaldando con el rendimiento. Sí. Nadie tiene el puesto asegurado en el equipo de Bianchi, a excepción de algunos jugadores de trayectoria, como es el caso de Riquelme o el propio Fernando Gago. Lo de Burdizo no sorprende porque ha tenido un pésimo rendimiento desde su llegada a Boca. Caruso, aún con bajo nivel, fue el más regular del equipo en el último semestre en cuanto a los marcadores centrales. Estuvo por encima de Burdizo y de Chiqui Pérez, lo cual no es mucho. Pero sorprendió que no haya tenido ni siquiera un minuto en lo que va de este semestre. Y evidentemente se perfila para quedar ya relegado por resta de campeonato. Sí, ya me parece que se deja entrever que el Cata Díaz es el dueño de esa defensa. Y ya después Boca termina improvisando con Herbes de 4 también, no teniendo a Marín que estaba lesionado. Me parece que ha tenido que improvisar bastante en la defensa, y contra Vélez le salió bien, y ya no tanto el partido contra Olimpo. Sí, es verdad. En el caso de Ribeiro Rodríguez, si bien en el fútbol argentino, tanto en Belgrano, en Tigre, como en sus pocos partidos del semestre pasado en Boca, ha jugado como marcador central, en Uruguay y en Danubio supo hacerlo como marcador central, como segundo marcador central, e incluso en aquel partido ante Nacional de Montevideo, ese partido que remonta a Boca tras la expulsión de Chiqui Pérez, también pudo ocupar algunos minutos en esa posición. Sí, lo de Herbes es más improvisado. En algún pasaje de divisiones inferiores, creo que hasta la quinta división, jugó como lateral, pero luego ya se afincó en la mitad de cancha. Es más, el Pichi Herbes, si sigue en un rendimiento, no digo superlativo, pero al menos cumpliendo lo mínimo e indispensable, se perfila a mantenerse en esa posición incluso por sobre Leandro Marín. Una posición que el semestre pasado le dio más de un dolor de cabeza a Bianchi, con Franco Sosa, con Emiliano Albín, con el propio Cristian Zelay, y con la aparición en los últimos partidos de Marín, que estaba relegado desde hacía 2 años y medio. ¿Cómo estás, Matías Fernández? Te saluda, ¿todo bien? Bien, todo bien, Matías. Un poquito picante me pareció la conferencia de prensa de hoy de Carlos Bianchi, ¿no? Hasta desafiando a los periodistas por momentos, recalcando que la práctica había sido a puertas cerradas y que igualmente los que cubren Boca habían tenido la posibilidad de espiar. Cuando se le preguntó por Caruso también los chicaneó. ¿Cómo lo notás a Bianchi en el día a día? Se rumorea que si Boca tiene un mal resultado contra Racing, quizá lo de Bianchi empiece a tambalear. Digo, ¿cómo lo notás a Bianchi hoy? A ver, Bianchi va a tener una estabilidad por el hecho de haber ganado tanto con el club. No creo que un resultado adverso ante Racing precipite alguna decisión en torno a su continuidad. Sí lo va a dejar a Boca muy relegado en la lucha por el campeonato. En 7 partidos haber perdido 4 es una marca muy grande para un equipo que tiene aspiraciones de pelear el título. Y Bianchi está fiel a su estilo. Digamos, lo único que cambió en torno a lo que fue su última participación como entrenador o lo que lo caracterizaba como entrenador fue tal vez cerrar algún entrenamiento cuando habitualmente había apertura total de las prácticas, pero en el contacto diario con los periodistas sigue siendo el mismo, sin relación, prácticamente sin diálogo, y son metodologías que termina utilizando cada entrenador. Cuando los resultados se dan, poco se habla de eso porque el equipo acompaña. Cuando los resultados son adversos, y bueno, se magnifica mucho más cuestiones secundarias que creo yo al hincha poco le importan. Y vos, viéndolo desde afuera, tal vez conociendo bastante la interna de Boca, ¿cuánto crees que un técnico puede aguantar? Porque Bianchi viene hace un semestre casi y medio en un nivel muy irregular con Boca y no le dio la estabilidad que uno creía que podía llegar a tener. Se fueron jugadores que se decían problemáticos, se trató de limpiar todo y sin embargo Boca en cuestión de resultados no ha conseguido cosas. Sí, es cierto. Bueno, lo de Bianchi ha sido palpable en los números. El 40% de los puntos ha cosechado simplemente en esta tercera etapa que lleva al frente del equipo. En 35 partidos perdió 14, lo cual es una marca muy alta en comparación a otros pasos de Bianchi como entrenador. Yo creo que el plazo se lo pone el propio Bianchi. Ningún dirigente va a interrumpir el contrato por el costo político que eso significa. La gente de Boca no le va a repudiar nada, aún perdiendo lo que quede todo el semestre. Creo que quedó esto evidenciado con la estrepitosa derrota en San Juan 6-1 el campeonato pasado, la caída con Newell's 4-0 en Rosario, perder con San Lorenzo en el gasómetro por goleada, la última goleada con Olimpo. Digo, Bianchi es intocable, tanto como Riquelme, son ídolos del club, la gente nunca los va a cuestionar, los dirigentes les tienen miedo, y la decisión partirá simplemente de Bianchi cuando crea que su ciclo está cumplido. Por el momento queda margen como para revertir la historia desde los resultados de aquí a fin de semestre. Si eso se cambia, bueno, ahí habrá que empezar a semblantear al técnico de Boca. Qué complicado es Boca, ¿no? Porque Falcioni fue un técnico que hizo una temporada increíble, lo sacó campeón justamente por arriba del Racing de Simeone por una ventaja muy grande. Pero tal vez lo que decías vos, un Riquelme intocable que no lo quería y el tipo se termina yendo. Hoy la realidad lo encuentra en Old Boys, pero es increíble Boca. Me parece que es un club diferente a todo el resto. Sí, a veces el hincha es raro porque Bianchi y Falcioni en cuanto a la estética de juego tienen un juego similar. Sí. Uno no puede decir que Falcioni nunca le entró al hincha de Boca por una cuestión de paladar futbolístico. Los dos juegan más o menos algo parecido. Falcioni fue campeón invicto, sacando 12 puntos de ventaja, fue campeón de Copa Argentina, llegó a la final de la Copa Libertadores de América, pero sus idas y vueltas con Riquelme terminaron de distanciarlo del hincha de Boca y hoy está dirigiendo el Boys. Yo creo y comparto lo que marcaron. La campaña de Falcioni en Boca fue muy buena. Pero evidentemente el hincha de Boca en el último tiempo se acostumbró a otra cosa y ya nada le termina de satisfacer. Y quizás por eso, habiendo arrancado mal, llegando a un techo y en el último semestre en el que Boca quedó relegado de la pelea por el título rápidamente, luego de haber perdido la final de la Copa Libertadores, terminó decantando en la salida de Falcioni en la conducción técnica. ¿Cómo crees que va a plantar Bianchi en la mitad de la cancha? Yo recién hablaba que me sorprendió un poco cuando me dijeron que el que se iba a parar por la derecha decidía meter a Jesús Méndez y no Ledesma, sino que este último iba a acompañar a Gago como doble cinco. No sé si están así, qué información tenés vos. Y después lo otro que te quería preguntar es por qué Gigliotti y no Blandi. Sí, lo de Ledesma lo ha marcado el técnico de Boca. Para él Ledesma en el último tiempo terminó cayendo como mediocampista central y no para hacer la banda. Ya aclaró que en su concepción de juego Ledesma es marcador central. Cuando, bueno, se termina forzando a Méndez a jugar por derecha, un Méndez que en su momento cuando jugó con Borghi, por ejemplo, manifestó no sentirse cómodo. Y uno intuye que también se termina improvisando a Ledesma por adentro. Yo creo que esa mitad de cancha va a tenerlo a Méndez por una cuestión de juego y por una cuestión de despliegue, por sobre Joel Acosta, que es más vertical. Y en ofensiva era una situación que se preveía. Tarde o temprano, si Blandi no tenía un nivel de excelencia, iba a terminar saliendo, porque Gigliotti fue el 9 que pidió Bianchi. No solo con la chapa de haber sido el goleador el último campeonato, sino también porque fue el 9 que pidió el entrenador. Blandi convirtió solo 2 goles en estos primeros 6 partidos, y es cierto, no lo han abastecido demasiado, pero llega la chance para Gigliotti. Ahora dependerá de Gigliotti mantenerse dentro del equipo. Y en este punto, en lo que es el año de Bianchi, marcar. Arrancó Silva, lo terminó reemplazando Biatri, se ganó el puesto Blandi, y ahora termina Gigliotti. Utilizó 4 nueves en tan solo 9 meses del año. Qué número alto y qué nombres también. Racing juega sin 9 hace un año más o menos, y Boca se da el gusto de ir rotándolo. Es más, ahora está jugando Lanús con 2 delanteros que jugaron en Boca el semestre pasado y que fueron dupla. Es una locura también lo que genera con jugadores. Y con respecto a Racing, ¿sabés si han preparado algo con respecto al juego? Yo creo que la idea de Bianchi, al menos en lo que tiene que ver con este partido, bueno, ya es todo un dato que no juegue Joel Acosta y juegue Méndez. Sí. Lo cual habla de un Bianchi un poco más cauto, porque Joel Acosta te hace la banda, es mucho más vertical y le cuesta en la marca. Joel Acosta es un jugador que arrancó como enganche y en Almirante Brown, en su último paso, sí, por el equipo de Junta, terminó jugando de media punta. Que juegue Méndez habla de querer darle un equilibrio a la mitad de la cancha. Y después, por otro lado, en lo que fue el ensayo de ayer, no tanto en el de hoy, Bianchi insistió en 2 o 3 cuestiones. La defensa jugó parada en la mitad de la cancha, lo cual habla de un equipo corto y presionando, ahogando la salida de Racing. Y en ese sentido, justamente, insistió mucho en la presión y en capitalizar los rebotes. Que cada vez que se pierde una pelota en ofensiva o una pelota dividida, Boca rápidamente tiene que presionar para recuperar el balón. Creo que apuesta Bianchi a la tenencia, justamente para neutralizar la explosión que tienen algunos juveniles de Racing, como el caso de Polo Vieto. Bueno, Seba, lo último que te pido antes de cerrar, ¿el 11 de Boca lo tenés? Sí, Orión va a ser el arquero, estará Herbes por derecha, Cata Díaz, Ribay Rodríguez y por izquierda Emanuel Insúa. En la mitad de la cancha, para mí juega Méndez por derecha, Gago Ledesma en el doble 5, Juan Sánchez Minio por izquierda. En ofensiva, el Burrito Martínez acompañando a Manuel Gigliotti. Bueno, Seba, muchísimas gracias. Estamos hablando pronto. Muchas gracias por salir al aire en Planeta Racing. No, por favor, un gran abrazo para todos. Muy bien, ahí pasaba Sebastián Ceruti, periodista que sigue a Boca en ESPN Radio en Rivadavia y en en internet tiene una página también. Así que lamitadmasuno.com, no me salía el nombre. Nosotros, de esta manera, después de hacer la previa del partido con Boca, vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing y ya después volvemos con más. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. de Planeta Racing aquí por Radio Arroba. Nos pueden escuchar a través de www.radioarroba.com y por www.planetaracingrc.com.ar. Mati, hay otra noticia muy importante en el mundo Racing, que es algo que tratamos durante toda la semana sobre su hermano y termina siendo noticia el menor de los suculines. Sí, Bruno ha renovado el contrato con Racing por 4 años. Afortunadamente la dirigencia se puso las pilas en este sentido, por lo menos es lo que opino yo, y le ha renovado a uno de los mejores mediocampistas que ha mostrado Racing en la última temporada, llegando al gol incluso, y ante el ofrecimiento, por lo menos el sondeo del Manchester City, del Benfica, de la Juventus, que son equipos que se han mencionado también. Bueno, ha renovado, como decíamos recién, por 4 temporadas más. Seguramente Racing no lo va a sostener 4 años, lamentablemente. Pero por lo menos ya se asegura que ante una venta, claro, ante una venta le quede un dinero importante a la academia. Se sigue negociando por el otro, Zubulini, por Franco, pese sí. a que la AFA y agremiados son contundentes y ya han bajado el martillo en este sentido, que no lo pueden utilizar esta temporada, y si lo quiere incorporar para la próxima va a ocupar cupo de refuerzo, por ende va a ser muy complicado que Franco termine desembarcando en algún club del fútbol argentino. Lo buscaron Arsenal y Newell's en primera instancia, River después, finalmente Racing. Habrá que ver qué sucede con el ex mediocampista que fue echado de Zaragoza. Sí, recordemos que ayer Miguel Silva dijo que era imposible que se dé lo de Zuculini por una simple razón. Los mercados de pases, cuando se cierran, permiten la apertura del fútbol, la apertura de cada torneo, y volver a abrir el libro de pases por un jugador sería interrumpir, es lo que dice el estatuto de la FIFA y de la AFA, sería interrumpir con la continuidad del torneo, por eso no se podría hacer, y que tampoco una acción de amparo del parte del jugador serviría, porque ya hay jurisprudencia que dice que esto no puede suceder. Así que por ahora está muy difícil. Racing sabe que para negociar por la totalidad de, o a full, por decirlo de alguna manera, por Franco Zuculini, primero va a asesorarse bien en AFA a ver qué se puede hacer. Si nada se puede hacer, es difícil que también logre llegar en diciembre o en enero, cuando se abre el libro de pases en realidad, porque quedan 2 cupos nada más, y Racing seguramente va a tener que reforzarse en varios lugares, y hay que ver qué es lo que quiere Isquia, porque la llegada de Zuculini también era un golpe de efecto con la gente y no tanto pedido por el entrenador. Exactamente. Otra de las novedades que se dio en estos días fue la renovación del vínculo con José Luis Gómez, sí. el lateral derecho que hace poquito se ha ganado ese puesto debido a la hepatitis de Iván Pichud. Se le ha renovado el contrato, como decíamos, por 3 años al juvenil, algo también muy importante porque ha ocupado bastante bien la banda derecha de la sí. defensa en los partidos que le tocó estar, e incluso casi a punto de ganar su ovación contra Lanús en el partido del último sábado. Aplausos, se ganó muchísimo. Muchísimos. Y bueno, por suerte tiene un vínculo que lo ligará a Racing por 3 temporadas más, lo que decíamos, dependiendo obviamente de una venta o no, pero también es importante por ser patrimonio del club. En el sitio oficial de la academia aparece justamente el juvenil con Corno a su izquierda y el Oso Fernández a la derecha, y con la camiseta número 40 que está utilizando en este momento. Por eso ya es oficial la renovación de su contrato. De los que están en primera, ¿quién falta renovar? Creo que ninguno. Eso mismo estaba pensando. Había tenido inconvenientes antes del comienzo de este torneo con Pelletieri, recuerdo, inconvenientes. Se había demorado un tanto claro. su renovación y finalmente llegaron a un acuerdo. Pero no, creo que ninguno. Con esto de Bruno Zuculini, creo que ya están todos. Y también otra novedad tiene que ver con el aumento del salario a Rodrigo De Paul. Ajá. Que tengo entendido que seguía cobrando su primer contrato, una cifra muy baja, que no la vamos a dar a conocer, pero era muy baja realmente para ser el 10 de Racing, digámoslo así, y se le ha aumentado considerablemente el sueldo, merecidamente creo yo, a De Paul, y por eso también es una noticia interesante para él que se ha dado en estos días. La dirigencia, hay que reconocerla en este caso, que ha trabajado en todas estas cuestiones, sí. Mínimas por cierto, que quizás al hincha no le interesan demasiado, pero... Sí, pero cuando se te va un jugador sin que le deje nada al club, ahí protesta, sí, les importa, claro. Como aquel 5 que tuvo Racing en algún momento. Claro, por eso. Lo de Gómez, lo de De Paul, lo de Bruno Sucurín, son todos chicos del club que me parece que es importante que tengan una continuidad en la academia. Esas son algunas de las novedades que se han ido dando, sobre todo ayer y hoy, en estos últimos días, para alegría de los hinchas y también, ¿por qué no?, de Carlos Isquia, que podrá seguir contando con ellos. Bien, esa era otras noticias bastante importantes. Mientras aquí Lanús está ganándole 1-0 a Argentinos en 30 minutos del primer tiempo, un golazo del Laucha Costa que picó al vacío tras un pase delicioso, para mí del mejor pivoteador que tiene el fútbol argentino hoy en día, que es Santiago Silva. La paró y de aire se la tiró a la espalda de Barraza, y allí fue donde picó Lautaro Acosta, que lo fusiló. De zurda al primer palo. De zurda al primer palo, un golazo, está ganando Lanús y bajando el puntero encima. Sí, el líder que había cosechado 13 de los 18 puntos de este torneo, el argentino junior del tan polémico Ricardo Caruso Lombardi, entre paréntesis a mí dámelo en ciertas situaciones. Pero bueno, recordemos cómo arrancó Argentinos, en un pequeño paréntesis, siendo muy cuestionado por las pruebas estas famosas que hace Caruso y demás, que en Racing ha dado un resultado muy negativo, esto también hay que decirlo. Pero ahora lo tiene en la cima del campeonato, por lo menos hasta que termine este partido. Bien, decíamos entonces que ganaba 1-0, la reserva juega mañana, se suspendió fecha de inferiores también por temas climáticos, así que más o menos los temas más importantes, se puede decir que son eso. Nosotros vamos a ir a la segunda tanda en vísperas de poder contar con otra comunicación telefónica con un protagonista del mundo Racing, así que vamos a la segunda tanda y cuando volvemos vemos qué pasa. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Que vivir, la calle le hizo falta y se reveló, y es que tiene el dinero, es un gato real. Su madre callejera, su padre se ames, tiene 20 hermanos sin carapachel, sí. Busca en la basura algo que comer, y es que tiene el dinero, es un gato real. Lo que es algo especial, este cachorrito ya baila vasca, sus botas, su chaleco, su forma de andar, su estado investigado, es un gato esca. son los estómagos, más pobres son las cabezas. No queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentirte a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo en una noche como hoy de fuego. Paga tu alma en celo, es un trampa el cazador sereno, va a estar esperándote en esta soledad, la que asila tanta gente. El que salve su vida la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me acostumbrado, de sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. Planeta Racing mientras escuchamos la renga, ¿verdad? Sí, creo que sí. Creo que sí, hay dudas en el equipo. No soy muy fanático sí, de ese grupo, pero sí, sí. Era la renga. Bueno, Mati, ¿y del entrenamiento nos quedaba algo? Para mí era una noticia importante, no sí, sé si para todo el mundo. Sí, importante, odiado por algunos, amado sí, por otros, y me consta, nos consta, sí, pero Mauro Camoranesi se ha entrenado a la par de sus compañeros esta mañana por primera vez en 3 meses y medio aproximadamente, y es una noticia para mi gusto importante, porque es un jugador que se ha sentido en buena parte del ciclo, sobre todo el final del ciclo de Subeldía, cuando se lo acusaba de ser muy vertical y de ir a 250 kilómetros por hora todo el partido, que no tuviera alguien que hiciera un poquito la pausa. Bueno, en ese sentido lo ha sufrido Subeldía la ausencia de Camoranesi, y en este caso, al igual que Agüed esta semana, se ha entrenado a la par del resto después de mucho tiempo. Y son dos jugadores que, quiera o no, recupera Isquia. Después habrá que ver si el entrenador los considera o no para jugar. Uno intuye que Camoranesi puede llegar a estar contra Newell's. Habrá que ver, la semana que viene será determinante las prácticas del ex jugador de la Juventus. Y Bruno Zuculini, de quien hablábamos también en el bloque anterior, se ha entrenado nuevamente de manera diferenciada, apenas movimientos en el campo y con pelota para el mediocampista juvenil, que se perderá el encuentro con Boca, con Newell's, y después habrá que ver si puede reaparecer frente a Belgrano. Bueno, con quien nos estábamos intentando comunicarse un ratito nada más era con Parrilla, que era el entrenador del futsal, que esta mañana... Les cuento la verdad, me puse a hablar con Federico Roncino, que es el coordinador del deporte amateur de Racing, para que venga al piso. Ya nos prometió que va a venir la semana que viene, y hoy me dijo, mirá, te soy sincero, no voy a poder ir porque hace un ratito nada más renunció Parrilla. El entrenador del futsal de Racing, después de 4 años, dejó de dirigir a esta categoría, simplemente fue un desgaste, se fue... en buenos términos, era lo que me decía Fede, y que simplemente esto descomprime un poco y que tuvo la grandeza de dar un paso al costado. El futsal de Racing no era tampoco una disciplina que venía tan mal, alternaba buenas y malas, pero era una categoría a la cual se le venía apostando bastante, y bueno, se queda sin entrenador, seguirá Martino hasta fin de año. Esa es la otra noticia, quien estaba también en el cuerpo técnico, seguirá hasta fin de año, así que bueno, lo mejor para el futsal de Racing y para Parrilla en lo que será la continuidad de su carrera. Veremos en dónde lo encontraremos, pero deja una institución en la que estuvo 4 años, en donde se reestructuró todo, porque el futsal de Racing fue otra de las disciplinas que creció mucho en los últimos tiempos. Creo que lo mejor de esta gestión fue volver a darle vida al deporte amateur. Lo que pasa es que la gente, bueno, mira si la pelotita entra en el fútbol profesional, pero en el deporte amateur, en el futsal, en el básquet, en el futsal femenino, empezó el handball hace muy poco tiempo, el vóley también. dentro de todo la se puede decir que se ha renovado un poco ese sector del club y me parece que está bueno, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Una noticia que también a mí me sorprendió, porque yo estaba en la sala de prensa en ese momento cuando me enteré. Y realmente fue una sorpresa, por lo que decía vos, tampoco era un desastre el futsal, no, mucho menos. Pero bueno, quedará en su lugar Martino, que no, sí, es el Tata. No es el Tata, porque yo ni bien llegué y le dije a Mati, Martino, ¿el Tata? Claro. A todo el mundo, obviamente, recién estábamos hablando de los apodos, sí. A cualquier Benítez le dicen Chino, sí. A cualquier velloso lo dice Pejerrey. Sí, no hay tantos vellosos, por suerte, sí. Pero sí, hay muchos de ese estilo. A los González le dicen el Pulpo. Sí, también. Sí, sí, totalmente. Hay muchos casos. Vos sabés que hoy al mediodía le pregunté a Carlos Isquia en la conferencia de prensa que ha dado allí en Racing por el nivel de Luciano Vietto, porque el cordobés ha manifestado la semana que no estaba en su mejor momento, que había perdido un poco de confianza con respecto a partidos anteriores, y le pregunté por esta cuestión a Isquia, también se le mencionaba otro nombre propio como el de Viola, y él por Vietto me había dicho, bueno, mientras lo cerre, no hay, mientras tengan las oportunidades y las cerre, no hay problema, porque cuando afine un poquito la puntería la va a empezar a meter. Claro. El problema es si no tuviera las situaciones de gol, que sí tuvo contra Lanús y lamentablemente no pudo aprovechar 3, si no me equivoco, para definir el partido. Sí. Y no las pudo aprovechar lamentablemente. Sí tuvo que ver en el gol, como me recordó Isque cuando yo se lo pregunté, si bien no lo hizo él y fue en contra, pero él fue partícipe directo de la jugada. Sí. Y me manifestó eso. Mientras las tenga y las cerre, en cuanto a fin de la putería, no va a haber problemas. Y le pregunté por él porque creo que es un jugador, un pichón de crack, uno que lo ve todos los días, que le falta pulir varias cosas, pero es un jugador que no tengo duda que tiene destino de fútbol europeo y hasta de selección nacional. Pero hoy está pasando por un momento decididamente bajo y por eso le pregunté por el delantero oriundo de Balnearia Córdoba e Isquia me dijo que le tiene confianza y de hecho va a ser titular en la Boca. Está en la meseta clásica de cualquier chico que debuta en primera. El chico que no tiene esa meseta estaríamos hablando de un animal, de una máquina, porque todos la tienen. Porque cuando debutan no los conocen, porque tal vez el rival no sabe qué es lo que puede hacer. Una vez que lo conocen lo empiezan a presionar, le buscan los puntos fuertes y ahí es donde destacan los buenos jugadores. Y Vietto es un gran jugador. Va a empezar a destacar, pero bueno, también el equipo últimamente no, lamentablemente no lo ha ayudado. Y es algo que todos sabemos que ha sucedido. Y que bueno, es cuestión también de afinar. Yo lo decía con De Paul subió su nivel en el último partido. Con Centurión pasó lo mismo. Sí, yo lo noto muy bien a De Paul en los entrenamientos. Hay que ver después cómo salen los partidos, porque lo que decimos siempre, un chico de 19 años tener la 10 de Racing y tener la responsabilidad, por ende, de llevar las riendas del equipo, de un equipo tan importante, no es fácil. Pero hasta aquí la verdad que lo ha sobrellevado bastante bien. Y De Paul me decía también, el lunes lo tuvimos en exclusiva al juvenil, y me decía esta cuestión de que él se siente bien en cualquier parte de la cancha, por las bandas como lo ponía, sí, Subeldía, o del enlace como lo está haciendo ahora Isquia, pero lo cierto es que ese puesto de 10 ha sido el que él ha tenido mayormente en las divisiones inferiores, y por eso también el ex entrenador de Boca lo ha ubicado en ese sector. Sí, recién habló el Cata Díaz en Rock and Close, y obviamente habló de la previa del partido con Racing, dijo que Racing es un equipo que tiene jugadores muy buenos y rápidos, que es un equipo muy difícil, que bueno, que no se puede evitar que le hagan goles de cabeza a Boca, queda en la concentración de cada uno, porque ellos marcan el nombre, pero que bueno, es algo que suele suceder, porque a Boca el otro día Pérez Guedel hizo un gol de cabeza, justamente, entonces es algo de lo que le han preguntado. Dice que él está mejor y que para él Román, Gago, Ledesma y Orión son los jugadores más importantes que tiene el equipo. Y bueno, Román no va a estar, como nos contaba Seba Ceruti hace un ratito nada más, así que estuvo hablando el ex defensor del Atlético Madrid, que llegó de ahí, lo reemplazó de Michelis, y de Michelis estuvo un mes y se fue al Manchester City. Sí, se quedó sin centrales el Cholo, porque más allá de los titulares que son Godín y Miranda, se quedó sin el Cata Díaz y sin De Michelis, que se fueron a distintas ligas. Otra de las novedades que sí. me pareció a mí, por lo menos hoy, allí al mediodía, tiene que ver con la confirmación de Gabriel Auche como titular, un hombre cuestionado en los últimos partidos y que tiene la pólvora mojada, por así decirlo, hace rato. Igualmente se ha inclinado por el ex delantero de Temperley para ser titular en el estadio de Boca. También podría haber puesto, se había especulado en un momento, con la dos líneas de cuatro y tirarlo a De Paul casi de media punta con Vieto. Sin embargo, optó por mantenerlo al demonio entre los titulares. Una chance más que ha hecho goles ahí. Claro, una chance más que tendrá que aprovechar Auche, que se ha caracterizado por jugar buenos partidos en los clásicos, como decíamos en la semana. Y habrá que ver cómo se desempeña ahora en el estadio de Boca. Lo de Auche es un caso muy particular. No ha jugado para nada bien en Racing y sin embargo Boca y River lo han venido a buscar. Sí, es Boca, que antes de que llegara Martínez, fue uno de los apuntados. Y ahora lo vino a buscar River y estuvo a punto de irse. Eso es lo más raro, me parece, que tiene Auche. Que es un jugador que lo buscan, pero el mundo Racing te come. Sí, que tiene potencial, realmente tiene potencial, porque es un buen jugador y de hecho cuando se vaya a Racing lo van a ir a buscar cualquier equipo, y esta es la realidad, pero hasta aquí no ha demostrado, Racing había pagado 3 millones de dólares en su momento por Auche, y hasta aquí no ha demostrado valer esa cifra, lamentablemente. Ojalá que nos cierre la boca a todos el domingo y a lo que resta del campeonato. Seguramente. Acaba de terminar el primer tiempo entre Lanús y Argentinos. Gana Lanús 1-0, gol de Laucha Costa. Un Lanús que juega muy bien, que Racing lo maniató. Eso es algo que hay que reconocerle a Isquia, que si bien en el segundo tiempo falló con los cambios y todo, lo maniató a Lanús. Un equipo al que Racing no le había hecho daño en 180 minutos, más allá de aquel segundo tiempo de local por Copa Sudamericana, aún con su Beldía como técnico. Se había visto superado y el otro día lo superó. Hoy Lanús le está ganando al puntero del campeonato. Está bien, es Argentino Juniors, no es un equipo que claramente vaya... en este fútbol argentino no se sabe, pero que no se preparó para ser campeón. Pero bueno, las cosas se están dando de esta manera, con un Argentino puntero y hoy con un Lanús ganándole. Y por lo que nosotros podemos ver acá en el monitor que tenemos en la radio, es que juega muy bien Lanús, que lo presionó, que no lo dejó llegar. Y la verdad está ganando muy bien Lanús al final del primer tiempo. Sí, solo una fecha de suspensión es la que le han dado a Fernando Ortiz por la expulsión contra Lanús. En algún momento, como fue roja directa, fue sí. Se especulaba con que le podía llegar a dar dos jornadas. Contentos a Berhich, me imagino, con esa posibilidad, pero finalmente le han dado una y podrá estar presente, si así lo dispone Isquia, del partido contra Newell's. Vos sabés que casi siempre se van juntos de la práctica Ortiz y Berhich, o por lo menos hasta hace unos días era de esa manera, y me cuenta que lo aconseja mucho el exjugador de Vélez al juvenil de Racing, que para mí tiene potencial como zaguero central. Hay que ver cómo le va el domingo en la cancha de Boca. El ingreso de Gigliotti para mí tiene que ver con el juego aéreo. Es un sí. hombre de cabecea sensiblemente mejor que Blandi y Sabrejic también va muy bien arriba. ¿Qué le parece a usted, hablando de buen cabezazo, señor Ludueña, todo esto? ¿Lo tenemos al aire? Sí, sí. ¿Qué le parece el tema del cabezazo, que usted viene muy bien en eso? ¿Usted dice que yo tengo buen cabezazo? ¿Qué es cabezón? Tengo buenas herramientas para el cabezón. Ahora, ser buen cabeceador es otra cosa. Qué lío nos metimos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, haciendo un programa muy tranquilo. Estuvimos hablando con Sebastián Cerutti, hicimos la previa del partido con Boca. Ahora, ya llegando al final, como usted es la cara del equipo, no queríamos dejar de hablar, a ver qué le parece que puede llegar a pasar el domingo. Usted hoy tiró una idea de cómo podía llegar a salir. Sí, la realidad es que aparenta como una buena oportunidad, porque sobre todo por lo que Boca puede llegar a presentar en cancha. A mí en lo particular, esta historia de poner cuatro números cinco diseminados en varios puestos dentro de un mismo juego táctico es una linda invitación a intentar atacar a Boca y ponerlo a lo peor que tiene, que es su defensa. Me parece que va a ser clave cortar los circuitos de juego que pueda llegar a tener Gago, que a todas luces va a ser una especie de enganche atrasado, sobre todo teniendo en cuenta que Riquelme no va a jugar, ¿no, Juani? No, era lo que nos decía Sebastián Cerutti, Orión Herbes, River Rodríguez, Cata Díaz y Manuel Insúa, Méndez de 8, Ledesma y Gago el doble 5, Juan Manuel Sánchez Miño por izquierda, Gigliotti y Juan Manuel Martínez, el 11 que va a parar entonces el técnico Carlos Bianchi. Uh-huh. Sí, en particular es un equipo que hay que atacarlo para exponerlo a lo peor y tratar de no cederle el control de la pelota. Quizás algo que Racing hasta hace un tiempo solía hacer con mucha frecuencia, me parece que no hay tener que hacer en este caso. ¿Dónde está usted? Estoy en la localidad vecina, hermana de San Martín. Bien, en su domicilio. Somos vecinos justamente del señor Sebastián Cerutti, con quien hemos compartido staff en Corazón Académico. Claro, bueno, algo que no le dijimos a la gente, que Sebastián cubrió a Racing un tiempo y está en Boca, y que compartió staff con usted, entonces era fácil conseguir a alguien para llamar hoy. Da igual, había un montón de ofrecidos para salir del medio boquense. Parece que tenemos buena recepción en el ámbito del asunto oro. Así que si con Rossi no nos va bien, ya tenemos a dónde podemos sacar de último. ¿Usted haría ese programa? No, yo no le pondría la cara. No me da para hacer la cabeza del grupo, justamente. Entonces, en lo que tiene que ver con... La es por imposición. Claro, pero no por una cuestión de decir uno puede dar la cara de un medio, sobre todo tan vinculado a Racing, que es, digamos, lo que nos mueve la sangre desde toda la vida. Y sí. ¿Usted cómo lo ve el partido del domingo? Mire, ¿lo ve favorable? ¿Ve que va a haber alguna cosita como para poder entrarle a Boca? Uy, Sebastián nos decía algo que yo no me esperaba. De tal manera, dijo que él vio que un Boca en los entrenamientos, que Bianchi lo paró bien en la mitad de la cancha a la defensa, que quiere que presione muy arriba, va a presionar sobre la salida de Racing, que Racing no es un equipo que salga por abajo, pero sí va a estar muy presionado, creo yo, de Paul, por eso va a estar ahí paradito Ledesma. Y porque sabe que si le cede la pelota, si sucede lo que pasó el otro día con Lanús, esa cuestión que marcábamos tanto en el postpartido, de que De Paul recibía la pelota de frente a la jugada y con un segundo para pensar, porque los que trabajaban para que reciba la pelota el Inter eran Villar e Ibáñez en mayor medida que el ex Godoy Cruz. Me parece que se le puede llegar a hacer un problema, porque los defensores de Boca tienen algo a observar, son bastante lentos en el mar. Sí. Y si el equipo de Bianchi se adelanta un pase entre líneas de Paul bien puesto para un Vieto y un Auche que van a estar picando en toda la jugada, me parece que es jugar al filo. Me parece que lo de Boca va a ser jugar al filo. Y Racing va a tener que saber aprovechar eso y también tratar de que no todo dependa de Paul. Aunque obviamente si eso puede llegar a pasar, si de Paul queda de frente a una jugada y de Paul está fino, puede llegar a ser una muy buena oportunidad para tener la primera victoria en lo que va al campeonato. Boca por derecha va a tener a Herbes y a Méndez. Ninguno de los dos tienen grandes bordes. Yo creo que ese y los dos se cierran al medio, además, Juani. Sí, creo que ese va a ser un lugar clave con Luis Ibáñez, Sí, sí, sí. Sí, sí. Vos que tácticamente esto lo conocés y lo conocés bastante bien, me parece que puede llegar a ser un lugar a explotar, sobre todo si Caíz está bien concentrado y bien compensado en la zona izquierda para que Ibáñez pueda salir bastante, porque quizás también Bianchi haya pensado en tratar de tapar la subida de Ibáñez, jugar al que conoce y tiene algunas referencias de su juego, porque era el manager de Boca cuando Ibáñez debutó en primera. Sí, y que no te sorprenda que De Paul se recueste sobre ese lado en algún momento. Y para hacer el 2-1 a Herbes. Sí, sí, seguramente, porque las zonas del centro lo va a tener un Ribeiro saliendo a presionar muy arriba, a un doble 5 que lo va a salir a buscar a él, y entonces él va a tener que encontrar su posición del lado izquierdo de la defensa de Boca. Tiene la espalda de Manuel Insúa, y después por izquierda del ataque de Racing, o sea, por la derecha de la defensa de Boca, va a tener gente que no está en su puesto. Creo que eso es lo que tiene que aprovechar Racing justamente. Sí, y ya a lo que tiene que ver exclusivamente con Racing, que tiene que ver con el partido, pero no directamente con el partido, ¿no le llamó la atención que Corbalán se haya... Sí. Lo decíamos. Sí, pero... lo dijimos también. ¿Cómo te va, Ancha? Te saludo. Lo dijimos que dos hombres que venían siendo tenidos en cuenta, como Corbalán y Roleiser, le han dejado en este caso su lugar en la concentración a Campi y a Mayorga. Y esto, por lo menos a mí, me ha sorprendido bastante. Y teniendo en cuenta lo que contaba Juan en el costado derecho de Boca, creo que si estuviese bien el jugador, cosa que hoy lamentablemente no está, creo que hubiera sido un partido ideal para Regueiro este. Bueno, para Centurión también, para jugar ahí por la izquierda, pero ya está vendido. Pero Regueiro todavía está en el plantel y me parece que si estuviera bien ahí por la izquierda hubiera sido un jugador importante. Lamentablemente no lo está y quizás pueda entrar unos minutos en el segundo tiempo. Y lo de Corbalán, sí, a mí me llamó bastante la atención, sobre todo porque estuvo a la par del resto toda la semana, no es que tiene una molestia o algo. No, porque de hecho va a jugar, es decir, lo bajaron a reserva, va a jugar el preliminar que se juega mañana a la tarde en Casa Marina. 15 horas. A las 15, sí. Te sacan 15, va a ser parte de plantel junto a Roleiser, como bien decía vos, y Melillo, que ha sido parte de la lista de concentrados del primer partido del ciclo de Isquia a cargo de Racing. Un Isquia que está tratando de hacer lo imposible por unir al grupo, tratar de tener muchas charlas individuales, tratar de integrarlos. Si bien es un grupo que en general tiene bastante buen diálogo, este desgaste que derivó la salida de Subeldía fraccionó un poco algunas posiciones, y me parece que dije a lo que estoy tratando de hacer es de recomponer algo que fue clave en un momento para poder resurgir y sacar los 62 puntos de la temporada anterior. Sí, vos sabés que la relación es bastante buena. Incluso yo hoy apenas entré a ver la práctica, estaban todos riéndose y hicieron esos trabajos típicos de el que la tira afuera, los demás le pegan y demás, y se estaban riendo. El clima es bueno pese a lo que indica la tabla de posiciones. Hay que acordarse cómo estaba el plantel cuando llegó Subeldía. Claro. Sí, no, fue otra cosa. Es decir, El plantel que recibe Isquia en lo que tiene que ver con relación, composición del plantel, no tiene nada que ver con lo que Subeldía recibió cuando asumió en Racing. Pero hay algunas cuestiones que hicieron a la unión de grupo. De hecho, tengo entendido, Mati, me lo podrás confirmar que es así o no, Isquia, de su propio bolsillo y de su propia resolución, organizó un asado en el día de ayer para todo el plantel e inclusive para algunos empleados. Sí, era algo que últimamente, por los malos resultados, por el mal arranque del semestre, se había dejado de hacer con el cuerpo técnico de Subeldía. Isquia, charlar obviamente con los referentes y con su cuerpo técnico, acordó que se hará un asado por semana allí en los famosos quinchos que tiene Racing en Avellaneda, y se ha vuelto a esto, que en un momento se había hecho, después, como decía, por los resultados negativos se dejó, y el cuerpo técnico de Isquia lo planteó, a los referentes les pareció bien, y a partir de aquí se hará un asado por semana, como para que se conozca más y la buena relación del plantel dé su fruto después dentro de la cancha. Esperemos que... Son cuestiones mínimas, pero a veces las cuestiones mínimas son las que hacen a los grandes cambios grupales. Ojalá sea una de tantas medidas que pueda llegar a cambiar, aunque obviamente, como dijo Isquia ayer, inclusive citando a justamente a Carlos Bianchi, una victoria llama a otra victoria. La cuestión es lograr el convencimiento desde el resultado, cambiar el ánimo desde ahí, y a partir de ahí poder resurgir como equipo y poder volver a ser lo que se era antes de que arrancara el campeonato, ser un candidato serio a estar peleando arriba. Ahora la realidad es que hay que evitar la sangría. Por último, resultado. 3-1. ¿3-1 o quién? 3-1 a Racing. Bien. ¿Usted, Matías? Soy pésimo haciendo pronósticos. vamos a decir Racing 1-0. Yo digo empate. 1-1. Bien. Bien. De esta manera le agradecemos. Usted dice empate. Gol de Racing, ¿qué lo hace? El de Boca, Pesota. Claro. El de Boca lo hace Pesota y el de Racing lo hace Luis Ibáñez. Luis Ibáñez. Sí. Bien. Si esto llega a salir como yo dije, les invito una Coca-Cola personalizada para cada uno el día lunes. Una Priti. Dijo justamente que había dicho gaseosa, un saludo enorme al reconocimiento y va a salir sí. la priti de rigor para el señor Axel Anzoliaga. Sí, se la merece. Así que largamente. Le agradecemos que ya estamos pasaditos en horario y nos encontramos el lunes con usted. Por supuesto, nos encontramos el lunes a las 6 de la tarde. Muy bien, Mati. Un saludo grande a todos y ojalá que Racing le gane a Boca. Bien, yo me despido y le voy a dejar el cierre a usted porque me encanta como lo dice. No hay problema. Nos encontramos a partir de las 16 horas el lunes en Radio 18. 18. 18 horas. Bien, muchas gracias por... En la calle, ¿vio? Esta cuestión de estar en San Martín me saca del clima del estudio y hasta pierdo noción. Nos encontramos a las 18 horas el próximo lunes con Planeta Racing a través de Radio Arroba. Y acordate, para vos, confianza no se compra, se gana.